Sabemos lo que ya mañana, no depende del año pasado. Lo que ya se hizo se ha controlado. Lágrimas de sangre que las puertas mojaron. Lo que ya es fuerte sin plata, pero de todo más desilusado. Una parada de metro, de aquí, un crimen injustificado. Y entró el invitado de la semana. Vio luz y entró. nuestro humilde grano de arena es cultura para la guerra social. Esta weá es todos los días conflicto, y el conflicto hay que aguantarlo, pero aguantarlo con orgullo, con dignidad, loco. Esto es un poquito, un grano de arena. Esta weá es un poco de street punk, punk político. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en las poblaciones, loco, la gente que anda ilegal. Como te decíamos al principio del programa, estamos con invitados en el Ruido Rebelde de hoy. Justamente habíamos hablado con algunos compañeros de la biblioteca, Mauricio Morales, otra vez, que se iba a lanzar el compilado. Habíamos dicho que lo íbamos a difundir acá en Ruido Rebelde. Y bueno, hoy se acercaron acá los compañeros de Páncreas. Preséntense. Bueno, hola, yo soy Ramón. Soy de la red de apoyo a Freddy, Marcelo y Juan. Bueno, también uno de los que hizo el compilado. Yo soy uno de integrantes de Páncreas y bueno, venía presente en la solidaridad con el compilado y haciendo siempre la misma movida, ayuda solidaria para todos los compas que estén en la calle, para la calle siempre, loco. Contanos con qué arrancamos. Justo era el tema que abre el compilado, que también tiene alguna historia para contar también respecto. Claro, es de Delinquir, que es la banda de Marcelo Villarroel, que es uno de los compañeros que está detenido. Es una banda que cuando Marcelo sale a la calle, en 2002, bueno, forma una banda pan y entra a agitar con esa banda, toca un montón de recitales, solidaridad con otros compañeros presos, y bueno, siempre agitan. Esta situación se dio en Chile, ¿no? Porque es una banda chilena, no tengo idea, te pregunto. Por... Claro, están presos por un robo y la muerte de un policía en Chile. Y Marcelo y Freddy vinieron a Argentina huyendo y los atraparon en el 2008 en Junín de los Andes. Y estuvieron ahí detenidos un año y medio, que fue donde se formó la primera red de apoyo acá en Argentina, que fue donde se empezó a agitar por ellos. ¿Y cuál es la situación actual de Freddy, Marcelo y Juan? ¿Cómo está el proceso? Ahora están en cárceles de alta seguridad y a la espera de las audiencias que empiezan ahora en este mes. ¿Son juzgados acá en Argentina o también en Chile? No, ya fueron extraditados. Fueron extraditados, sí. ¿No? Ya hubo un tiempo que estuve haciendo un par de movidas también para que no se haga la extradición para allá. Sí, hacía un montón de movidas, marcha, un par de cosas largas. Sí, esos tiempos cuando estaban acá. Claro, pero recordemos que estuvieron en Neuquén, las con condiciones que fueron denunciadas, estuvieron sin patio. Sí, Neuquén, fueron tratados lamentablemente mal, loco. Los guardias de cárcel saben cómo se tratan, porque no tratan como tienen que ser. Tampoco están, no pido nada, no de ellos. Pero el trato siempre fue una mierda de la gente que. Porque, sí, estar adentro ya para ellos es una cosa diferente. Nosotros, como ellos dicen, parte de la sociedad. Más bien te tiran a un costado. Es la cagada de esa gente. Y no solo ellos, también las visitas. Las visitas también sufrieron bastante, sí, cosas, sí, sí, fueron humillados. En un momento estuvieron sin visitas, estuvieron totalmente aislados. Esto fue denunciado, digamos, por varios grupos de derechos humanos, sí, las redes de solidaridad. Y después hubo otra cuestión que fue llamativa, que fue el tema de Juan Alistis Vega, que fue secuestrado, tal cual lo decimos, en Retiro, cuando estaba por trasladarse en un micro de larga distancia. Lo secuestran y como lo secuestran lo chupan y enseguida lo extraditan para allá, digamos. Esto recuerda un poco lo que fue el plan Cóndor, digamos, todavía hay cosas, viste, que... Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntenos respecto a esto y a lo que hoy, digamos, nos convoca acá, que es el tema del compilado solidario internacional. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo fueron poniéndola en práctica? Ahí vemos que hay muchos compañeros de otros países que se sumaron, las bandas que se dieron los temas. Bueno, la idea sale de la red de apoyo y fuimos haciendo contacto con las bandas. Algunas ya teníamos, nos conocíamos de cara a cara, otros por internet, y bueno, fuimos... Yo igual hace mucho también queríamos sacar el compilado, pero no se podía, pero ya veníamos con una idea hace rato, ya hacer la red del compilado con toda la gente. Que fuimos haciendo las primeras jornadas solidarias en Costo, las bandas de acá que apoyaban acá siempre y se hacían. Claro, el primer compilador lo íbamos a hacer con bandas de acá. Sí. Y después dijimos, estaría bueno que sea internacional y que se haga en otros países también para difundirle a, claro, toda la... el caso de los chicos y que de paso den una mano con la difusión. Esto salió hace muy poquito, cuéntenos, porque hubo una presentación, sí, del compilado. ¿Fue el...? Sí, la fecha no, ya se me borró la cabeza. Bueno, fue hace poco que la fecha se iba a hacer en Matadero, que tuvimos un problema con un lugar de ahí, que de repente 3 días antes nos dijeron no se puede hacer, que no, y ya estaba totalmente armado con la gente que iba ahí, había asistir. Y bueno, fuimos a hablar local, nos dieron que no, y bueno. Pero el tema también tenía miedo que, no sé, el tema de las elecciones. Claro, se cerraron en eso. Ah, claro, justo el día antes. Claro, y yo dije, fuimos a explicarle que nuestros temas ya lo habíamos hecho un par de veces durante la jornada, también en esa misma fecha, pero no pasa nada. Y la gente no quería, tenía miedo que venga, que reprimir. Que yo dije, tampoco, le dije, de repente no deja tirar a esa gente, voy a saltar si pinta la gorra. Claro, olvidate. Acá hay resistencia. Pero no, y tuvimos que pasar el otro día antes acá a las carretas, que de repente también vino gente. Pero el tiempo un poquito apabulló a la gente, pero igual, la fecha se hizo, sí, salió, se juntó gente, se juntó un par de... Tocaron varias bandas. Tocaron varias bandas, tocaron unas bandas que colaboraban con Son Delirios, unos pibes de Lanús, otra gente de acá, que con Caos, y después siguen otras bandas. Choa, una piba de rock punk que siempre se prende, y nosotros, Pancra, y otra gente más, no me acuerdo de las bandas que participan. Atentado, no ha tocado ese día. Montonera. Montonero, otros pitos que siempre se prenden en la jugada. Gente está poco a poco se va sumando más gente. Está muy bueno para que toda la idea y esto se haga más adelante y sigamos haciendo el apoyo a la gente, a como a ellos, a los tres y varias gente más, como en la calle, mucho más, como lleno más, que están bien privados de su libertad. Así que... ¿Les parece? ¿Escuchamos otro temita? Dale. ¿Qué escuchamos? El otro que viene. El 4. De Pancreas. Morir de pie se llama el tema. Lo que quiero y lo que pienso y lo hago con más fuerza y no voy a parar. FM Moreno 90.1. Estación de música. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La calle a la calle. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Compartiendo un poco acá el espacio con lo que era, con lo que es el compilado de Freddy, Marcelo y Juan a la calle, estamos, íbamos a escuchar ahora un tema de Pancras. Estamos acá aprovechando que vino acá el compa de contanos un poco de dónde sale la banda, cuántos años ibais tocando, cómo vino un poco la movida. Y ya la banda está hace muchos años ya, pero cambió de diferente integrante, fue cambiando bastante. Y la última formación estábamos solamente participábamos el último cantante que había entrado en la banda, que hoy está privada de su libertad y que dentro de poco la vamos a recuperar, va a estar con nosotros y seguimos haciendo la movida. La nueva formación está hace, creo, hace 2 años ya, más o menos. Más, 3 años estamos haciendo, y de que hicimos la formación siempre hicimos jornadas, fechas siempre solidarias, tocando para todo el compas, para toda la gente, lo que nos piden, brindamos ahí el apoyo. Y ahora tenemos una fecha el 19 acá en Las Carretas, que tocamos nosotros, Montonera, Caos Organizado, Progresidio, y si nos faltan sumar un par de bandas más. Y capaz que toca un par de banditas más que están por confirmar. Sí. Vamos a ir hablando de lo que viene. Pancras, ya pasamos un par de veces acá, como te contaba antes, porque es una banda así que siempre nos gusta poner música comprometida. Contame un poco cómo era el accionar de la banda, por dónde fuisteis tocando, en las causas que ibais tocando. Contanos un poco y eso. La mayoría de las fechas que hemos hecho así con Pancras siempre fue así, a apoyo de mutuo, así a los precios, siempre fue jornadas solidarias. Cuando estaba antes, primero que tocamos la Asamblea de Almagro, que fue después fue el desalojo, pero siempre tocamos ahí, ese día la gente se ha sumado y siempre tuvimos acciones tocando en lugares así, solidarios en contra de esto, de este, siempre en contra de este, como de este estado. Y bueno, y la banda sí, sigue, hasta ahora no hemos cambiado nada, solamente que nuestro compa, ahora el otro cantante, está a punto de obtener su libertad, y apenas salga vamos a seguir haciendo fechas y siempre en el ajite. Y vamos a estar en eso. Así que estaremos conversando de vuelta, hablando de, poniendo tema del compilado, hablando del tema, el tema de la libertad de los presos. Queremos volver a estar con Páncreas de vuelta cuando esté el compañero, que nos cuente un poco cómo fue la situación de dentro también, que es diferente, para que un poco se conozca también cómo la represión, cómo se vive un poco detrás de los muros de la cárcel, más allá de la reivindicación. Sí, eso sí, siempre. Sí. Así que seguimos en contacto, pero antes de irnos, ya que el programa es cortito, queremos, nos vamos a ir con, despedir con un tema de Páncreas, no, y nos vamos a dar un hasta luego. ¿Qué tema vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar Morir de Pie, que fue grabado con el otro cantante, nuestro cantante que está ahora dentro de poco, recupera la libertad. Y bueno. Y recordamos que el día 19 vamos a estar ahí. Las carretas, en, ahí apoyo a un compañero que está también, hace poco estuvo detenido. Y hoy vamos a juntar unas pocas monedas, los que se junte, para el compañero que necesita una ayuda en todos los pibes y todos. Y bueno, que vengan a las carretas, que el 19 a las 4 de la tarde hay una fecha en contra de todo. Abajo las cárceles. las lágrimas. Un niño se perdió en la ciudad de los calabozos. Madre, este es tu país de cadenas. Un niño se perdió una mañana de arcón hermoso. Por porteres, comisaría, sacretea. De pañuelo en pañuelo va buscando su corazón. Pacífica lucha, bombas al estado. A su puerta itineraria más demócrata. En sus vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. En sus vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Seguimos con más Ruido Rebelde, con una copla ahí de por medio. Un poco de hardcore fue eso. Estamos del otro lado de la línea con Oscar de Alerta Radio Combate. ¿Cómo estás, Oscar? Disculpá la demora. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Es que estamos escuchando un temita de vosotros y nos estamos acordando de que fuimos el otro día a la jornada, de veces que habíais pasado por la radio. Contanos un poquito en qué estáis andando ahora. Álvaro, ¿cómo anda? ¿Toda la tribu ahí? Bien, todo bien. Bueno, cumplimos 10 años. Es un camino bastante largo ya y bastante copado. Recién estaba escuchando a los pibes de Páncreas, que muchas veces nos invitaron a tocar, hicimos jornadas juntos. Cargamos cosas juntos, equipos juntos, y me acordaba de todo eso. Acá te mandan saludos los muchachos. Sí, un saludo a todos. Bueno, ahora el 13 de noviembre vamos a estar festejando junto a una banda que nos gusta muchísimo, que se llama La Tabaré. Es una banda ya de más de 25 años de trayectoria en Uruguay. Y esto va a ser en Santana Bar. Vamos a estar tocando a eso de las 20 horas y ellos van a hacer un set acústico medio enchufado y nosotros, como siempre, eléctrico. Recuérdanos un poquito dónde está Santana Bar, en Ramos, ¿no? ¿Qué día va a ser? ¿A qué hora? Santana Bar es, sí, en Ramos Mejía. Esto es ahí en Presidente Perón 414. Esto es el domingo 13 de noviembre, 20 horas. Arrancamos nosotros y después cierra la Tabaré, pero la idea era festejar los 10 años nuestros que ya estamos. Vamos a pasar a escuchar otro temita de Alerta Radio Combate. ¿Cuál querés escuchar, Oscar? No sé, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Escuchamos un tema así que nos gusta mucho, Ruido Rebelde. Vamos a escuchar el tema de Ser Militar, uno de los que más nos gusta acá. Dale, buenísimo. Qué mentiroso el mío. Seguimos con más Ruido Rebelde. Le mandamos de acá un fuerte abrazo a Oscar. Vamos seguramente a estar viéndonos, pasando la fecha. Vamos a seguir pasando algún tema más seguramente de Alerta en la próxima semana. Y bueno, 10 años de, poco, hay que de estar, patear, ¿no? Hay que andar pateando, ¿no? Y renegando también. Estamos con el Fecu, que estaba del otro lado. Le dijimos, venite para este lado del micrófono. Y estamos con la previa de lo que hablamos en el Ruido Rebelde pasado, que era esto del Festival Solidario, que ya viene la fecha. Así, bueno, buenas noches. Como si me agarraron acá, vamos a entrar, me dijeron, y bueno, entro, así comentamos un poquito de este Festival Solidario, que bueno, es para la ayuda de Darío, que es un chico que le van a estar haciendo una traqueotomía. Y bueno, se van a juntar 9 bandas, si no me equivoco, van a ser, y van a estar haciendo un maratón desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, lo que es Clásico Bar acá en Moreno. Bueno, para juntar dinero para ayudar a la familia a lo que es toda la operación. La operación está paga, digamos, para que quede bien claro, la operación ya la tienen cubierta, pero bueno, tienen muchos gastos más, como es lo que es la internación, todos los días que tienen que quedar ahí, y un montón de cosas más que, bueno, también sale un dinero bastante. Por eso, de algunas bandas salió esta iniciativa de juntarse y, bueno, hacer este festival con la gente de Clásico también, digamos, ayuda, poniendo el lugar, el sonido, todo lo que necesiten, y bueno, las bandas ahí sumándose para tocar. Tenemos las fechas de Agite Oeste, nos mandó nuestra compañera Ludmila. Tenemos la agenda No te quedes en tu casa, siempre hay algo para hacer, y en este caso siempre es bueno apoyar las bandas, ¿no? Tenemos una fechita el viernes 11 de noviembre a las 9 horas, un tributo a Flemita, con víboras, licuado de pancho y fugaz. Esto es en Aquarium Bar, Avenida Balbín 1767, San Miguel, entrada a 20 pesitos. El 11 de noviembre también a las 9 de la noche va a estar tocando Superúa en XLR Tribulato 449 San Miguel. El sábado 12 de noviembre a las 7 de la tarde, el Festival Cabral Rock, tocan Puntifar, Dromedarios, OM, Culturama, Sol Negro, Mascaravana, No le digas a nadie, Cuatro Clavos, Tierra Sorda y Sordos Mudos y Manquitos. Trae 10 pesos y es para arreglar el techo del club de los scouts. Los scouts a mí mucho no me los cabe. Scouts los scouts de caseros. Bueno, esto es el horno 2400, horno de la vía en casero. Mejor que no le den una moneda a los scouts, pero se la gasten en escabio a los pibes. Ya fue. Sábado 12 de noviembre, 18 horas, Festival de Rock Solidario. Justamente nos comentaba el Fecu, te decimos ahora las bandas que van a estar: Maham, Mondo, va a estar tocando Baja Presión, T de Tilo, Magot, Tres Indios, Vuelo Clandestino y algunas otras bandas que no aparecen acá en la data. Pero esto, te recordamos, como bien decíamos hace un ratito, va a ser en Clásico Bar, Colectora Gaona 3501, Paso del Rey, 15P. Y sabés que es una fecha solidaria, como comentaba Fecu hace un ratito. Pueden entrar a la página de Agite Oeste, que te dice las horas de las bandas, para, como es un festival largo y gente que no va a querer ir todo el día, y te dice, está detallado en a qué hora toca cada banda, por si alguno quería ver alguna en particular. Recordamos también que eran los chicos de Maham, que estuvieron el lunes pasado compartiendo unos temas con nosotros, dejaron unas remeritas que ya fueron sorteadas. También el sábado 12 de noviembre a las 10 horas toca Evaristo en Santana y La Tabaré, que es en el Santana toca Evaristo, que esto es en Puente Perón 414, Ramón Mejía. Y por último, en domingo 13 de diciembre a las 8, La Tabaré Show Acústico con Alerta Radio Combate, esto también es en Santana Bar, en Perón al 414, Ramón Mejía. Bueno, seguimos en Ruido Rebelde. Ahí nos mandaba un mensajito Oscar que se le cortó y escuchó el comentario de que Álvaro decía que le gustaba Alerta Radio Combate, y yo le decía que era mentiroso. Así que ahora se va a tener que rectificar y ir al show de Alerta Radio Combate. Así que no me va a quedar otra que ir a ver a Radio Combate. Así que nos vamos a seguir con un poco de Rarezas Globales. Y le mandamos un fuerte abrazo a Oscar, que siempre está apoyando la movida y siempre es una banda que sigue tocando, ¿no? Cualquier momento tenemos que armar alguna fechita. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Álmaimat elvenni nem hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom? Az álmaimat elvenni nem hagyom. Az álmaimat elvenni nem hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom? Az álmaimat elvenni nem hagyom. Vamos a escuchar una banda ahora de Inglaterra, una de las bandas que en el 83 empezaron haciendo música. Vamos a escuchar ahora Sick Waves, que allá por el 83 sacaron un EP con un par de temitas, un vinilo muy copado, y que el tema que vamos a escuchar, que da nombre a la primera cara, es Book Em All. Llegamos al final, gracias a todos los que hoy estuvieron ayudando a que en Ruidos Rebeldes salga al aire, Mariano sobre todo, los compañeros de Pancra que se acercaron, Oscar que se copó en llamar a la radio, y también Fito Oeste que nos mandó la fechita también, y el Fecu también que lo hicimos entrar medio de prepo. Che, nos estamos yendo, el lunes próximo seguramente vamos a estar al aire. Nos vamos con un poquito de ruido hasta el lunes que viene. Lo que vamos a escuchar es Utopía, una banda que ya pasamos anteriormente. Bajada del blog vomitando2.blogspot.com. Cerrado, como otros muchos fueron clausurados esta semana por poner buena música. Lo que vamos a escuchar de Utopía, de Conception ProSign del 2010. El tema que vamos a escuchar es Server de Roots. Rock and roll is not about what you look like, who you hang out with, how much money you make, what kind of car you drive. Rock and roll is the fury from within you. Rock and roll is revenge. Rock and roll is your enemy, and I'm your enemy.